En su tiempo, el asentamiento prehispánico de Vista Hermosa, ubicado al suroeste del actual estado de Tamaulipas, seguramente no fue más que un pueblo común del límite occidental de la Huasteca. Gracias a las excavaciones ahí realizadas en la década de 1960 por el equipo de la Misión Arqueológica y Etnológica Francesa, encabezado por el profesor Guy Stresser-Péan, y a los múltiples y detallados análisis sobre los materiales recogidos en el lugar que efectuaron en años posteriores varios especialistas reagrupados alrededor de Claude Stresser-Péan y que aquí se publican, Vista Hermosa se coloca hoy como el lugar que más información nos brinda sobre los huastecos de poco antes de la conquista y su vida cotidiana. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lomjoa, profesor de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa directamente en internet por la página udem.edu.mx/radioudem o, pues obviamente, por 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y su zona conurbana. Esta semana vamos a hablar de una publicación muy interesante acerca de un sitio que realmente es muy relevante para la arqueología mexicana y que fue excavado en particular por misiones francesas a lo largo de los años 60, en particular por Guy Stresser-Péan y su esposa Claude Stresser-Péan, que es nuestra invitada de hoy. Este sitio de Vista Hermosa pues va a estar en la mira la semana próxima en un coloquio que se organiza en el Museo Nacional de Antropología y coordinado entre otras personas por Laura Filoy. Aquí una breve presentación de nuestra invitada de hoy. Claude Stresser-Péan nació en Marruecos, en Rabat, en 1999. Realizó diferentes estudios, en particular en literatura y en psicología en París, antes de empezar a trabajar por la Alianza Francesa aquí en México, en particular en Oaxaca. Y bueno, también pues en Mérida. Luego en el 1964 justamente se casa con Guy Stresser-Péan y empieza entonces una carrera de antropóloga por la dirección intelectual de su esposo. En particular realizaron excavaciones en Platanito, en San Luis Potosí, Vista Hermosa, que comentaremos hoy, San Antonio Nogalar, también en Tamaulipas. Y bueno, estudió todo el material arqueológico entre 1965 y 1977 acerca de las misiones arqueológicas francesas que se realizaron pues, en este país. Y bueno, pues nos da mucho gusto de recibir a Claude Stresser-Péan. Muy buenas tardes, Claude. ¿Cómo está desde la Ciudad de México? Pues muy bien, con un poco de frío, nada más. Bueno, estamos contentos por primera vez recibirla en este programa de Raíces. Es realmente un placer y un honor ahí tenerla en este programa, aparte para pues difundir el legado también de su esposo Guy Stresser-Péan. Y bueno, con esta publicación ahí que van a presentar pronto en la Ciudad de México la semana próxima, pero vamos a tratar de entender un poquito entonces este proyecto editorial. Primera pregunta, Claude, ¿cómo surgió justamente esta idea de publicar todo este material acerca de Vista Hermosa? Bueno, es que este sitio de Vista Hermosa nos dio muchas sepulturas y ajuar funerario abundante, tanto que pasamos años para estudiar todo este material. Y mi esposo falleció antes de haber podido realizar esta publicación y yo quería que se cumpla con nuestra palabra de publicar un sitio muy importante para la historia de la Huasteca. Ahora, ¿cuáles son? Son tres volúmenes en total. Realmente es una suma de información que tenemos en esos tres volúmenes. Sí. ¿Cómo están ahí regidos los tres volúmenes? ¿Cuáles son los ejes ahí? ¿Cómo está organizado básicamente la publicación? La publicación está organizada primero tratando de presentar el sitio, de localizarlo geográficamente y geológicamente. Y eso se hizo con lo que Guy había ya escrito. Luego se explicó cómo se habían hecho las excavaciones y entonces es Gregory Pereira, que es un antropólogo físico de gran talento, que había pasado 4 años a estudiar 148 esqueletos y que escribió los 3 capítulos acerca de los esqueletos, el estudio de los huesos y luego la descripción del estado de salud de la gente, ciertas costumbres como la deformación craneana, limaje de dientes, etcétera. Antes de eso, hay el capítulo 1 que describe rápidamente la arquitectura o lo que quedaba de la arquitectura de Vista Hermosa. ¿Qué más tenemos ahí luego en los volúmenes 2 y 3? ¿Sí? Es precisamente la cerámica. Okay. Yo fui la que describió una cantidad enorme de cerámica procediendo de precisamente de los ajuares funerarios y que con sus motivos simbólicos pintados representaba una como un libro abierto dándonos todas las creencias, el modo de vivir de los habitantes y también la situación histórica de los habitantes de Vista Hermosa en el periodo postclásico tardío. Es decir, una influencia mexica que se traduce por el hecho que escarbamos 3 vasijas representando un Quetzalcóatl, pero huastequizado. Okay. Es decir, como las divinidades huasteca, desnudo, pero enteramente cubierto de motivos simbólicos que indicaban sus atributos y lo que hacían y lo que creían los habitantes acerca de él. Bueno, pues ahí está para este volumen. Queda el tercer volumen. ¿Cómo está construido este tercer volumen? El tercer volumen es con muchos autores. Por lo que vi, sí. Empieza con el estudio de los huesos animales encontrados en Vista Hermosa. Y es Aurélie Manin, una joven antropozoóloga que actualmente hace estudios de laboratorio en Inglaterra. Utiliza los huesos de Vista Hermosa también para llegar a ciertas conclusiones acerca de los modos de vivir y de comer de los habitantes. Y ella describe con mucha atención los huesos, los esqueletos, y da conclusiones muy interesantes. Su directora de investigación, Christine Lefebvre, también participó en la redacción del capítulo. Y las dos pertenecen al Museo Nacional de Historia Natural. Después hay Adrián Velázquez, que trabaja en el Templo Mayor, más particularmente, y que es un malacólogo que nos estudia las conchas, muy especialmente las que sirven de adorno. Y después Guillermo Olivier y Javier Urshid, que describen y tratan de explicar el grabado de los pectorales huastecos que hemos encontrado in situ todavía sobre el pecho de los esqueletos, y es la primera vez que eso sucede. Y luego tenemos un capítulo que yo redacté porque sobre la metalurgia. Y después hay un capítulo de Laura Lodeo, que es una especialista del lítico y que estudia el pedernal y la obsidiana encontrada en Vista Hermosa. Tenemos entonces 3 volúmenes muy completos que nos dan un panorama así muy, muy amplio, de aparte de disciplinas científicas que permiten entender el caso de Vista Hermosa. Sí. Claude, vamos a hacer una primer corte musical. Vamos a escuchar el trío Guardianes de la Huasteca, que nos van a interpretar La Leva. Ajá. Y luego regresamos ahí para una sección ahí de noticias que tenemos para ustedes. Regresamos después de este corte. We'll be right back. Estamos de nuevo aquí en cabina de Radio UDEM. Están escuchando Raíces. Estamos en compañía el día de hoy de Claude Strasser-Péan. Y vamos a comentar brevemente unas cuantas notas arqueológicas, antropológicas, eventos que tenemos como cada semana para todos ustedes y que pueden obviamente encontrar en nuestra página Facebook Raíces UDEM, también en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Ahí les dejaremos todos los datos, las ligas que son accesibles para mayores informes. Por lo pronto les queremos comentar pues una serie ahí de exposiciones que siguen vigentes. Tenemos aquí en Monterrey la exposición Viajeros en el Paraíso, México, siglo XIX, en el Museo de Historia Mexicana hasta abril del año próximo, pero también hay otras exposiciones, por ejemplo, en el Museo Amparo de Puebla, en la exposición que se llama Intlapali, que pueden visitar hasta el 25 de noviembre, o también, pues, si van a la Ciudad de México, en la exposición temporal fotográfica que se acaba de inaugurar la semana pasada ahí a un lado de los laboratorios de campo del proyecto Templo Mayor, por el andador ahí del Templo Mayor, una exposición titulada Las Estrellas de Mar y los Cocodrilos en las Ofrendas del Templo Mayor. Vale la pena ahí que vayan visitando esta pequeña exposición fotográfica. Eventos académicos hay varios, por supuesto. Es una semana bastante rica en eventos académicos, primero porque se está llevando a cabo en esos días pues el coloquio sobre animales y recinto sagrado de Tenochtitlán, que va a terminar este evento el día de mañana pues directamente en el Colegio Nacional a un lado ahí de la zona arqueológica de Templo Mayor. También vale la pena comentar el coloquio Vida y Creencias en la Huasteca Postclásica, que se va a llevar entonces en el Museo Nacional de Antropología, en el cual se va a presentar justamente el libro del cual hablamos ahí con Claude Strasser-Péan. Y bueno, tenemos un coloquio internacional México y Centroamérica entre nuevas y antiguas fronteras en la Universidad de Costa Rica. Ahí va a estar en esta universidad, en la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortos, en San José, la capital de este país, hasta el día de mañana. Noticias, la gran noticia pues es básicamente una noticia que se publicó el día martes. El Colegio Nacional anunció la entrada de Leonardo López Luján como miembro del Colegio Nacional. Entonces felicidades a Leonardo, que ha sido nuestro invitado en varias ocasiones mediante ahí sus compañeros de Proyecto Templo Mayor, que recibiremos pronto aquí en esta cabina. Y bueno, también vale la pena señalar la difusión pronta de una aplicación para celulares que les va a permitir visitar el recinto sagrado de México en Tenochtitlán mediante una aplicación que va básicamente a reconstruir este recinto, un poco como si han visitado en otras partes del mundo. En Roma, por ejemplo, se puede visitar el foro y podemos ver ahí los monumentos reconstruidos en tres dimensiones al pasar el celular o la tableta enfrente. Ahí están las propuestas que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer un segundo corte musical escuchando pues un guapango típico ahí de Tamaulipas, que es justamente el tamaulipeco, y regresamos luego con Claude Strasser-Péan para cerrar este programa. Regresamos. Porque puedo vengo, donde quiera plancho y lavo. Estamos nuevamente aquí en la cabina con Claude Reserpeon para hablar de esta publicación increíble, 3 volúmenes, de hecho muy completos, muy detallados, esta publicación Vista Hermosa, Nobles, Artesanos y Mercaderes en los Confines del Mundo Huasteco, estudio arqueológico de un sitio del posclásico tardío del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, México. Claude, una pregunta ahí capciosa, pero ¿cómo, cuando vimos ahí muy lejos de la Ciudad de México, cómo podemos conseguir ahí los 3 volúmenes que comentamos en un principio? Bueno, se pueden conseguir con la página web del CEMCA y también con la Fundación Streicherpeon. Es decir, todo se hace en la... Y los 2 días de coloquio, ajá, los 13 y 14 de noviembre, sí, se va a vender, el CEMCA va a vender los 3 volúmenes en el Museo Nacional de Antropología. ¿Nos puede recordar cuándo va a ser la presentación del libro, de hecho? El libro se va a presentar el 14 de noviembre, uh-huh, a las 19 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet en el Museo Nacional de Antropología. Bueno, es un evento que es totalmente libre, de hecho, es gratuito, están ahí todos absolutamente invitados a asistir. Es entrada libre y después de esta presentación que clausura el evento de los del coloquio, se ofrece un cóctel de despedida. De hecho, hay una programación bastante pesada y muy, muy buena, porque realmente son, van a ser 2 jornadas muy, muy intensas. En este coloquio, ¿verdad? Claudia, realmente especialistas de casi todo el mundo que van a participar a este evento. Entonces, ¿qué nos puede decir ahí brevemente acerca de este evento? Le puedo decir que sí, quisimos con unas amigas organizar este coloquio. Es que la Huasteca, que comprende no 3 estados como lo dice la canción, pero sí, 4, así es. Tiene una riqueza de datos todavía desconocidos y que lo que quisimos es juntar todos los investigadores arqueólogos para que hablen de sus trabajos en la Huasteca y los etnohistoriadores también, y esperamos atraer así la atención sobre una región que necesita todavía mucho trabajo, mucha investigación apasionante. Sí, además vamos a recordar pues que el evento lo organiza ahí pues Laura Filoy, nuestra buena amiga Laura Filoy. Laura Filoy y Kim Richter. Ajá. Levna, perdón, no me acuerdo su nombre, pero que nos ayuda con mucha eficacia. No, pues ahí está, vamos a dejar obviamente pues la liga hacia la página Facebook del coloquio, ahí encontrarán en particular la programación de las actividades de esos 2 días en Museo Nacional de Antropología. Claude, realmente fue un gusto poder hablar con usted y presentar esta triple publicación de cierta manera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Y pues nosotros vamos a despedirnos de todos ustedes. Tenemos también a Checo Becerra en cabina que nos va apoyando. Entonces, muchas gracias a Checo, por supuesto. Como cada semana, recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Ujra. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.